Bueno, estamos aquí con el diputado Pietragala, estamos tras el palco que en minutos nada más comienza este acto en repudio al Fondo Monetario, la patria está en peligro. Una reflexión, diputado. Bueno, esperando en este día emblemático, en este día tan significativo para todos los argentinos, en lo que significa nuestra soberanía, tanto territorial, económica. Bueno, el fondo viene a romper eso, ¿no? El fondo, volver al fondo es caer para nosotros, caer en las garras de un ámbito especulativo, de un organismo que se va a meter en nuestra soberanía interna y que no queremos volver a eso porque ya tenemos la experiencia de corto plazo de lo que significa. No va a haber crecimiento, no hay un fondo bueno, no va a haber felicidad para nuestro pueblo. Claramente volver al fondo es una muy pésima noticia. ¿Y esta convocatoria transversal desde distintos sectores del campo popular? Bueno, esto se pensó en un marco de poder ser bien amplios, en una convocatoria donde la ciudadanía pueda ver una oposición representada en lo gremial, en lo sindical, en los organismos de derechos humanos, en las organizaciones políticas y sociales, en el ciudadano que viene con su familia, los actores que tuvieron un rol espectacular para hacer la convocatoria y que se pusieron un poco al frente de este acto y de la convocatoria. Así que creemos que es un escenario para mostrarle no solo a la dirigencia política que hoy quiere meternos en el fondo, sino al mismo fondo que en Argentina no los queremos. Gracias. No, por favor.